La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinero conducimos estos Sueños Posibles del lunes 9 de abril. La editorial de hoy la he titulado Del abuso sexual del niño al abuso político del adulto. Esto es un curso que hemos dado en distintas situaciones, en su momento en el Centro de Ideas de Mate Amargo, lo hicimos en Mar del Plata también, lo hicimos en la cooperativa Ático, y es el capítulo, uno de los capítulos que yo escribí para un libro que se llama Sexualidad Represora. Consideramos necesario hacer este pasaje del abuso sexual de un niño al abuso político de un adulto, aunque también, como me lo han hecho notar, del abuso político del adulto al abuso sexual del niño. Sería como esa cinta de Moebius, ¿no? Que es esa cinta que tiene una torsión y que entonces en cualquiera de los lados que nos pongamos recorremos toda la cinta. ¿Qué es lo que decimos siempre? No todo está en la superficie, pero hay que recorrer esa superficie. Y un punto que me pareció importante para empezar a recorrer la superficie es esta denuncia que hay contra el encargado de una comuna, creo que es la Comuna 1, por situación de acoso, abuso sexual en relación a una mujer que estuvo trabajando o que está trabajando todavía ahí. No voy a dar nombres propios, de eso se encargan, por supuesto, los portales de noticias y demás. Yo, en este programa, lo que me importa es justamente pensarlo en términos teóricos y políticos, ¿no? Y hemos sostenido desde que comenzó este programa en lo que llamamos la lógica Cromañón, ¿no? Y la lógica Cromañón, que luego en la entrevista que vamos a tener con Laura Taffetani también va a quedar expresado, es básicamente, o en su nivel más profundo, la ausencia de prevención. Es decir, no hay prevención, no se habla del porvenir, alguien podría decir que es la clausura de lo profético, y de lo único que se trabaja es después de, el día después, el minuto después, la semana después, el año después, pero siempre después. En una cultura no represora, importa más el antes que el después. En medicina, cuando había medicina, y cuando la medicina era el arte de curar y no el arte de currar como es ahora, siempre se dijo, es mejor prevenir que curar. Porque la cura, aunque sea buena, aunque sea aceptable, siempre implica mayor grado de sufrimiento y para las grandes empresas mayores costos. El tema es que el negocio de las grandes empresas, sobre todo de medicamentos, aparatología, tiene que ver con curar. Es decir, que una enfermedad se haga crónica y por lo tanto el paciente tenga que tomar medicación permanentemente. Después está el otro curro, que es medicar a los que están sanos, ¿no? Pero volviendo al tema central de esta columna, ¿por qué se genera abuso sexual? En la Comuna 1, en otras comunas, en clubes de fútbol, en iglesias, en colegios, donde hay muchísimos casos de denuncia, no solamente de abuso, sino directamente de violaciones. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que ese es un análisis que no podemos obviar. Porque de lo contrario, volvemos a ratificar la vigencia de un aforismo implicado que dice: el escándalo es la cara visible de la hipocresía. Y en definitiva, ¿qué es la hipocresía? Saber que las cosas pasan, pero que sigan pasando y nosotros hacemos como que no sabemos qué pasa, ¿no? La hipocresía, en última instancia, es una función de desmentida, donde sí sabemos, pero hacemos como que no sabemos. Y al hacer que no sabemos, nos colocamos en esa posición de la ignorancia, de, ¿en serio me decís? No puede ser, esto es increíble, es inconcebible, ¿no? Entonces, ese parafraseo miserable e hipócrita, cuando la realidad emerge, ¿no? Cuando la realidad ya es como la lava de un volcán que explota y que quema todo. Entonces, pensar el tema de la Comuna 1 es un tema fundante. Insisto, no porque sea en la Comuna 1, no porque sea un determinado funcionario, sino porque está mostrando hasta dónde la cuestión de las sexualidades muy mal paridas ha contaminado todo lo que se puede llamar los vínculos sociales, las relaciones sociales. Muchas veces se pregunta si hay más abusos ahora que antes, si antes había y no se denunciaban, o que ahora haya más. Yo creo que son las dos cosas. Primero, el tema del abuso no es tanto algo que se tenga que denunciar, pero lo que sí se ha logrado es que se enuncie. Si hay un montón de prácticas abusivas, pensemos esa imagen clásica de la secretaria sentada en las rodillas del jefe como algo, entre comillas, natural, aceptable, digamos, ¿no? Casi diríamos que llevaba implícito en esa tarea de secretaria la erotización del vínculo, ¿no? No pocas secretarias terminaron casándose con sus jefes, lo cual empeora todo, ¿no? Pero aunque no llegara a esa situación, bueno, por ahí llegaban amantes, por ahí algunas se quedaban en secretaria y nada más. La buena presencia, por ejemplo, también un disfraz de lo que era la necesidad de que la mujer tuviera una fuerte presencia erótica, ¿no? Erotizable, ¿no? Es decir, buena presencia erótica, ¿no? Pero bueno, sabemos que el lenguaje se paga de eufemismos y la cultura represora es un gran eufemismo, ¿no? Entonces creo que avanzar en el tema del abuso sexual, en este caso voy a insistir, leí la noticia de la Comuna 1 en la Ciudad de Buenos Aires, es importante porque de alguna manera hemos llegado a un grado tal de degradación donde hablar de sexualidad es hablar de abuso, donde hablar de sexualidad es hablar de pedofilia, donde hablar de sexualidad es hablar de incesto, donde hablar de sexualidad es hablar de prostitución, donde hablar de sexualidad es hablar de trata. Es decir, que hablamos de sexualidad siempre en sus formas más perversas, delictivas, denigrantes, patológicas y sobre todo con gran riesgo para las víctimas. Es decir, que esta cultura represora, que hace mucho tiempo vengo diciendo que no sabe qué hacer con la sexualidad, lo que sí sabe hacer es patologizar la sexualidad. Uno de los debates que yo creo que está pendiente es cuál es la edad en que un joven o una joven puede empezar a tener relaciones sexuales, ¿no? Es decir, cuál es la edad legal para que un joven, un muchacho, una chica puedan tener relaciones sexuales, por supuesto, consentidas, porque hoy incluso hay que aclararlo, ¿no? La sexualidad siempre es con consentimiento. En realidad, la sexualidad siempre es con consentimiento deseante. O sea, uno desea tener relaciones sexuales. Es un derecho, además de un deseo, ¿no? Es el derecho a la sexualidad. Si hay que aclararlo, es porque lamentablemente la cultura represora transforma la sexualidad en una herramienta de poder y de sometimiento. A esto es lo que llamamos sexualidad represora, ¿no? Entonces hay que aclarar si fue consentido o no. No con sentido, porque sentido siempre tiene, sino si hubo consentimiento, inclusive consentimiento informado. O sea, uno podría, antes de tener relaciones sexuales, firmar una planilla donde diga si yo estoy de acuerdo en tener relaciones sexuales, bueno, para evitar juicios posteriores. Con lo cual el riesgo es que pasa en las mejores familias, ni que lo hagan en las peores, banalizar el abuso, banalizar el acoso a cuestiones que no son tales, sobre todo entre adultos, sobre todo cuando no hay relaciones de poder, y entonces los verdaderos casos de abuso, de violación, de maltrato, van a quedar como enmarañados, van a ser relativizados o van a ser directamente desestimados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza el abuso sexual del niño, del joven, incluso del adulto? Básicamente, lo que a mi criterio define una estructura de abuso es una situación jerárquica. ¿Qué quiero decir? La jerarquía es algo que se construye, pero fuertemente, de arriba para abajo. El poder puede ser poder del dinero, el poder del prestigio, el poder de tomar decisiones, el poder porque uno representa algo celestial, algo maravilloso, algo divino. Y ese poder no es el poder en el sentido de la potencia, de la fuerza, ¿no? Sino es el poder de someter a otros a mi propio poder. O sea, poder en el marco de la cultura represora siempre es poder someter, poder colonizar, poder esclavizar, poder denigrar. Y esto es lo que sucede en muchos trabajos, insisto, hay que profundizar si también en la Comuna 1, donde la mujer es habitualmente, tiene que pasar por varios filtros y tolerar de una manera casi, digamos, complaciente, miradas, toqueteos, chistes de grueso calibre. Si toda una especie de folclore en la cual el varón se empodera de la capacidad de erotizar cualquier situación. Yo creo realmente, y lo he escrito, que toda situación injusta se sostiene con el beneficio primario del victimario y el beneficio secundario de la víctima. Quiero decir que en estas estructuras de poder jerárquico no son pocas las mujeres que se meten en esos resquicios y hacen su propia estrategia, digamos, ¿no? Saben de los varones fácilmente estimulables y de esa manera van en lento ascenso a la cima, ¿no? Esto no invalida nada en relación al abuso sexual. Que una persona tolere ser abusada no le niega a la situación el carácter de abuso sexual. En caso de violación, no sé si hay que relajarse, pero seguramente no hay que gozar, porque si no, no sería violación. Si la violación es justamente la violentación de un vínculo erótico. Y en esa violentación del vínculo erótico no hay goce, no hay placer. Y yo creo que el abuso, el acoso sexual, que hay que, insisto, ubicarlo en los términos que a mí me parece que hay que ubicar, que son relaciones jerárquicas, es una forma de violación. La mirada es una forma de delatarse, ¿no? Dime cómo miras y te diré qué deseas, ¿no? Y por supuesto hay miradas más penetrantes que otras y hay miradas más incómodas que otras, ¿no? Hoy las mujeres también miran muy distinto de cómo miraban las jóvenes que yo conocía cuando iba al Nacional, por ejemplo, y luego. Hoy la mujer se permite mirar fijamente. Antes la mujer era mirada. Me acuerdo en los bailes que uno hacía una especie de cabezazo para ver si picaba. Pero en general la mujer estaba como, entre comillas, distraída, ¿no? Hoy la mujer mira, compara, evalúa, y me parece que eso no es abuso, realmente. Ni que lo haga una mujer ni que lo haga un varón. La situación de abuso se da cuando, por ejemplo, Y en esta cultura patriarcal, los lugares patriarcales, no todos, pero la gran mayoría son sostenidos por varones, hacen de la mirada un ejercicio de poder. Es decir, digamos como que la están midiendo con la mirada para ver si pasa, no pasa, si tiene vacaciones, no tiene vacaciones, si tiene un aumento de sueldo, no tiene aumento de sueldo, etcétera, etcétera. Insisto, que una situación injusta sea aprovechada, que no sea excepcional, sino que a veces lamentablemente es incluso habitual que mujeres de distintas maneras, en distintos lugares, aprovechen la estructura patriarcal, jerárquica y represora para sacar el mayor beneficio posible, eso no invalida, a mi criterio, no invalida que esa estructura jerárquica es una estructura abusiva. Que alguien se acostumbre a las cadenas no significa que no las tenga. De hecho, hoy la esclavitud, nadie puede decir que está abolida, justamente porque muchas formas, incluso salariales, también son formas de esclavitud encubierta. Frente a brutales niveles de desocupación, de subocupación o de nula ocupación, es evidente que el trabajo termina siendo trabajo esclavo, porque, digamos, ese o nada, ¿no? Los tantos compañeros y compañeras que no están teniendo trabajo o directamente que no les pagan el trabajo que tienen, a mí me sigue impactando muchísimo la situación de Radio del Plata, por ejemplo, donde con nombre y apellido se dice que los que no están pagando, y sin embargo los compañeros y compañeras siguen transmitiendo, pero bueno, lo podemos llevar en este momento al INTI, lo podemos llevar directamente a todas las empresas que están cerrando, etcétera, etcétera. Se vuelve a hablar del retiro voluntario, otro eufemismo de la cultura represora que parecía que ese invento del menemato ya no se iba a usar más. Entonces, de este abuso sexual del niño, de la niña, del joven, insisto, en el caso de los adolescentes creo que es urgente revisar las edades que habiliten el consentimiento para una relación sexual plena. Insisto, la sexualidad no es abuso. Que haya abuso sexual no significa que la sexualidad en sí sea un abuso, a menos que nos pongamos en posiciones fuertemente conservadoras y reaccionarias. Debe ser enunciada primero, pensada primero y eventualmente denunciada después. ¿Qué está pasando en la Comuna 1? Hay que averiguarlo. Sería gravísimo que en una comuna, como es gravísimo en cualquier lado, pero pensemos que una comuna es un órgano supuestamente descentralizado de administración de un territorio o de varios territorios barriales, haya compañeras, especialmente compañeras, que sufran cualquier tipo de acoso por el solo hecho de ser de un género determinado. Esto es realmente grave. Hay una delgada línea roja entre alertar sobre los abusos sexuales y una especie de puritanismo trasnochado, pero que haya una delgada línea roja no significa que la línea no exista. El abuso político del adulto no es la consecuencia directa del abuso sexual, pero es una de sus manifestaciones más importantes. Wilhelm Reich, psicoanalista, que fue el primer psicoanalista que a su vez se definió como marxista, decía que la represión sexual era el fundante de todas las demás represiones. Y que no es casual que los regímenes totalitarios, además de reprimir todo, también reprimen la sexualidad. Entonces, ese abuso sexual del niño y de la niña es como el entramado en el cual luego se van a instalar cómodamente otras formas de abuso político. Nos sorprendemos mucho la detención de Lula, la movilización que generó, pero pensemos que esa movilización tiene que ver con que Lula iba a ir preso. Pero si el voto hubiera sido distinto, la correlación de fuerzas en Brasil y en otros países es la misma. O sea, los grandes sectores del poder siguen manejando la situación y no hubo una pueblada similar cuando la destituyeron a Dilma Rousseff. Y el presidente actual de Brasil, Temer, que por supuesto es de Temer, esto ya se debe haber dicho muchas veces, no es original, no tiene ni el 7% de aceptación de su gestión. Sin embargo, la pueblada necesita como un factor desencadenante que fue efectivamente que esta jueza falló en contra de la libertad de Lula. Bueno, yo creo que eso también es una marca del abuso político del adulto, ¿no? Si nos manejamos con el día después, una reacción, lo reactivo, y como he dicho varias veces, lo reactivo suele ser masivo pero efímero. Seguimos con nuestros sueños posibles. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Bueno, ahora en Sueños Posibles tenemos la gran oportunidad y además el enorme placer de tener varios minutos de charla con Laura Cafetani, que es una de las referentes principales de la Fundación Pelota de Trapo, de la Escuela de Educadores Populares, es abogada, militante política, militante social, y conoce mucho en relación al tema de la niñez, de los niños y niñas. Es más, junto con una organización de Mar del Plata, en Red, la Cooperativa Ático, recordé hace poco una hermosa jornada que hicimos junto con los compañeros de Pelota Trapo, estuvo Alberto Moraquetti, Darío Sil y la misma Laura, donde trabajamos bajo la consigna Niños y Niñas y Niñas. ¿Cómo estás, Laura Cafetani? ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo. Bueno, el tema es así. Habría algunos temas puntuales, ¿no?, en relación a lo que podríamos llamar, si cabe la comparación, si cabe, yo creo que cabe, pero bueno, vos dirás, entre cómo está el tema de la niñez en relación a políticas públicas, para llamarlo de alguna manera, y en relación a este momento del gobierno macrista de Cambiemos y de el gobierno anterior kirchnerista. O sea, ¿en qué grado ha empeorado? ¿En qué grado no ha empeorado? No sé si se puede decir que en algún lado ha mejorado, pero me parece que hacer una comparativa tiene alguna importancia. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que además le agregaría otro elemento al análisis que tiene que ver con políticas regionales y internacionales que hay en referencia al tema de niños, porque en realidad Argentina no ha sido diferente a otros países de América Latina en cuanto a las políticas que han ejecutado los gobiernos, siendo UNICEF obviamente el organismo internacional encargado, digamos, de poder delinear desde el sistema mundial qué políticas son las adecuadas para este tipo de sistema económico, y que lo estamos padeciendo a nivel mundial. Pero digo, creo que hay que enmarcarlo en esto, porque si no pareciera como que, bueno, en Argentina hay una cosa distinta a la que está sucediendo a nivel de América Latina. Y en ese sentido, es bueno recordar, y son reflexiones que uno está haciendo en estos últimos tiempos, cuando haya habido un recorrido al respecto, siempre hubo un ruido muy importante en relación a lo que fue la sanción de la Convención de los Derechos del Niño a nivel internacional, porque era una legislación muy avanzada, con algunas cosas que no se pudieron torcer, digamos, pero era avanzada en cuanto a contemplar al chico como sujeto de derecho, no se logró como sujeto político, fue como una discusión en su momento, pero bueno, era un gran avance, y tampoco se logró obviamente de hacer en forma imperativa, digamos, cumplimiento de los estados de esa convención, quedó con una frase como en la medida de lo posible, ¿no? Una cosa así que, bueno, es lo que permitía a todos estos países, digamos, de algún modo eludir las obligaciones que estaban firmando. Lo cierto es que esta convención nace en el peor momento del auge neoliberal. O sea, lo loco de esto, y siempre nos preguntábamos, y qué bárbaro, acababan de ser los acuerdos de Bretton Woods, o sea, se conformaba este neoliberalismo tan fuerte, y en ese momento nace una convención que rompe todos los esquemas. Es más, si uno sigue el proceso anterior, hacía como 10 años que se venía discutiendo el tema de la convención, muy impulsada por Unión Soviética en aquel momento, después ya Rusia y demás, pero en los últimos tramos, quien impulsa no es, digamos, todo lo que sea el bloque del Este con la mirada social de la infancia, sino fue Estados Unidos. Y cabe agregar además que Estados Unidos es el único país de todos los países del mundo que no firmó la convención. O sea, la han firmado todos, exactamente, menos Estados Unidos. Entonces digo, siempre teníamos ese ruido, ¿no? Decía, qué bárbaro, ¿cómo puede ser una legislación de avanzada? Porque lo hermoso de la convención es que, de algún modo, la convención lo que dice es no hay derecho civil de un chico si no se cumplen los sociales, ¿no? Nadie puede ser sujeto si no come, si no tiene alimentación, y un niño si no tiene todos los insumos que necesita para su crianza y para crecer. Esto que rompía además hasta, porque siempre las convenciones eran como con aspectos, ¿no? La salud, la educación, por la no. La convención de derechos del niño dice, necesita todo esto, ¿no? Para ser sujeto. Y en un momento así como el que estamos, que estoy relatando, en los 90, en el cual se configuraba otro mundo, ¿no? Bueno, uno hoy empieza a ver un poco más, puede tener más elementos después de estos 30 ya, por el camino hacia el 30. Lo real es que uno empieza a ver ahí qué aspectos, digamos, esta distancia, de qué forma se cristaliza. Entonces tenemos como un discurso disociado entre lo que es la normativa y demás y la realidad. Y la realidad es que los niños y las niñas en estas últimas décadas en América Latina realmente han sufrido el impacto enorme de lo que ha tenido esas políticas neoliberales, o sea, padres desocupados, padres y madres desocupados, grandes desiertos de exclusión, cambiaron los mecanismos de intervención del Estado en las formas de control social, digamos. Hoy en Argentina el tema penal, por ejemplo, es muy poquito, sí a nivel simbólico opera, por eso uno pelea no la baja diputaría, pero lo cierto es que en realidad todo el tema de control social se maneja a través del gatillo fácil en los barrios, a través de la de las causas armadas, a través del el narcotráfico, a través de la delincuencia organizada, digamos, para dentro de los barrios para tener el control del poder, los punteros, bueno, entramado que es el que ejerce el control social, de lo cual esos chicos poco llegan a lo que podríamos decir el sistema formal de niñez. Ahora, esta realidad es acá, es en Colombia, es en incluido en Venezuela, que me tocó conocer bastante el tema de infancia y demás, y digamos, la receta es la misma. La receta es, no trabajamos las políticas sociales fundamentales que hacen a una cuestión, a acceder a los derechos básicos. O sea, hoy no podemos decir que en Argentina, como en otros lugares, los chicos acceden a la salud, no es cierto, tiene una educación para determinados sectores de la gran sector de la población, porque además la gente piensa, cuando hablo de chicos y chicas pobres, uno piensa, bueno, son dos o tres, no, es la misma. De cada tres pibes y pibas, una está en la indigencia directamente, o sea, ni siquiera en la pobreza. Entonces, es muy alto el porcentaje, estamos hablando de chicos y chicas que están sufriendo las consecuencias de este sistema económico. Y la sufren de distintas maneras, pues bien, yo quiero aclarar, hay temas que no se hablan. No es solo el tema de la falta de insumos, digamos, o sea, el tema de la alimentación no la adecuada, sino que es tener una educación de cuarta, porque ya cada vez más quedó claro en Argentina que la clase media, o sea, todo aquel que puede pagar una escuela privada va a la escuela privada, pero la escuela estatal ha quedado como el reducto donde colocamos a toda la gente, digamos, que no hay interés en que pueda formarse, en que pueda crecer. Y uno ve que hay chicos y chicas que tenemos nosotros, y como cualquier organización social que trabaja en el territorio, que no saben leer y escribir estando en sexto y séptimo grado, digamos, ¿no? Esto por un lado. La salud, ni hablar, los chicos, o sea, los hospitales estatales colapsados, no hay insumos. Y esto viene siendo, este deterioro viene siendo de hace muchísimos años, ¿no? Duele en Argentina, y sobre todo lo que hemos pasado a los 50, porque tuvimos oportunidad como chicos de vivir un Estado muy presente en estas áreas, ¿no? Y finalmente, el tema de una sociedad que abrace. Y esto quiero hacer hincapié, porque vos me preguntabas, Alfredo, qué diferencia uno podía plantear en relación a los gobiernos, el gobierno anterior y este, ¿no? Tienen componentes parecidos, porque bueno, obviamente el tema, por ejemplo, si yo hablo de gatillo fácil, digamos, las cifras que hubieran durante el gobierno anterior, y como va esto, seguramente va a haber más, porque además este gobierno, la diferencia que tiene, que no la disfraza, ¿no? Reconoce que la represión es necesaria y es claro al respecto. La ministra Bullrich ha sido por demás clara. Hay un tema que tiene que ver con la cuestión de los afectos que deben rodear a las personas y a la comunidad, a lo colectivo. Y en esto, ¿por qué digo de hacer hincapié? Que son líneas que han venido siendo, pero que en este gobierno uno siente que se ha profundizado, que todo lo que tiende a ser programas de atención, ya digo, igual que el anterior, digamos, preventivamente nada. Nada se contempla preventivamente. Solamente se va a actuar en un chico o una chica cuando ya estamos al horno, o cuando la cosa explotó, o cuando la cosa salió del barrio donde están en estas cárceles a cielo abierto que digo, con controles territoriales muy fuertes, en las que los chicos mueren de cualquier modo ahí adentro. Ahora, cuando sale un chico que es el que llega al servicio de promoción y protección, o que por alguna noticia nos enteramos así fuerte y demás, los programas que se establecen de asistencia son pretenden ser como inocuos, ¿no? Como si el chico o la chica, nada, necesitaría, es un paquete que lo coloco en un lugar o no, los aleja de los colectivos sociales. Este gobierno considera que las organizaciones sociales y partidarias o las que sea, de algún modo son perniciosas. Entonces genera programas en los cuales trata de segmentar o de intervenir de forma tal que esas referencias que en la gente, mal o bien, existen, o sea, no es que actúa para poder corregir cosas que a mí me parecen correctas, por ejemplo, de que se termine con el clientelismo en los barrios, que realmente es muy cruel, ¿no? Pero el tema es que lo hace de un modo tal que lo condena al aislamiento al individuo. Y digo esto porque lo que viene sucediendo es que, por ejemplo, con los chicos, ¿no? Se establece prioridad en la primera infancia, que en realidad es un como todo este tipo de políticas, viene del Banco Mundial. El Banco Mundial, lo ha dicho el año pasado, el propio presidente del Banco Mundial ha salido a decir que si se sigue a este ritmo, con los con la cantidad de analfabetos, la situación que se está dando, no solo de analfabetismo, sino de que no tienen los conocimientos mínimos para poder avanzar en la exclusión, el tema es que lo que sucede es que no va a haber ni siquiera la mano de obra necesaria, aunque es poca, para poder sostener todos los avances tecnológicos y demás, y en el consumo también. Entonces, han decidido que hay que hacer hincapié en primera infancia, ¿no? Y hablan estos términos, de chicos hasta los 5 años. Los que ya estuvieron, bueno, no importa. Pero los que vienen ahora hay que atajarlos, porque ya es como que se nos está yendo la mano, ¿no? Entonces, este gobierno plantea con fuerte énfasis primera infancia. Obviamente que uno puede coincidir, porque siempre hemos sostenido que un chico se construye sobre todo en esos 5 primeros años, es cierto que hay que priorizar. Pero esa priorización no puede dejar de lado a su hermano o a su hermana, que viven en la misma casa, o a su padre y a su madre desocupada. Uno prioriza, pero atendiendo al resto. No, acá es recortado. Bueno, entonces establezco programas para 5 años. Si las organizaciones sociales trabajan con chicos, con un universo de desde bebé hasta los 18 años, como generalmente lo hacemos, porque además creemos que debe ser así, uno debe intervenir en forma integral, debe, porque si hay un miembro de la familia que está mal, obviamente lo que significa es que esto se va a correr hacia ese lugar y no va a haber posibilidades de salir adelante. No, acá no se compartimenta, y además con el prejuicio de que se dice que así los chicos se comparten entre varias organizaciones, porque si no, la familia es rehén de la organización, ¿no? En eso hay una mirada muy tecnócrata de este gobierno, las políticas sociales, y comento esta de los 5 años, como podría decir otras tantas, pero lo peor es que a toda la política, por lo menos hablo de provincia de Buenos Aires, que toda la política que se sufrió en el gobierno anterior, que fue el desvío de fondos, realmente fue terrible, porque programas históricos donde el Estado entregaba, digamos, financiamiento a las organizaciones para sostener los trabajos territoriales, que son los que, por lo menos en provincia de Buenos Aires, que son realmente, han sido de una creatividad, porque han nacido en calor de la dictadura militar y han ido creciendo con respuestas realmente muy muy efectivas con los chicos. Bueno, este universo se quebró, se deterioró, digamos, sobre todo en el gobierno anterior, y ahora este gobierno, bueno, paga, pero paga si se trabaja al modo que ellos consideran que debe ser, y este modo es una mirada muy tecnócrata, ¿no? Un tecnócrata que además es muy nociva para el trabajo en niñez. Digamos, esta es una característica de este gobierno, el agravar las condiciones de represión también, porque considera que debe ser así, se ha ganado en el imaginario, se refuerza la idea. Scioli, digamos, cabalgaba o se cabalgaba a la baja imputabilidad, no si, en eso hay que reconocer, el gobierno anterior a nivel nacional tenía una postura contraria a la baja imputabilidad, la presidenta siempre, digamos, nunca avaló esa política, pero Scioli sí recuerdo que siempre salía con el avance de la necesidad de la baja imputabilidad. Ahora, lo otro también estaba. Lo que pasa es que se negaba, digamos, ¿no? Lo que digo, en los barrios, el Paco, las bandas, digamos, como los soldaditos, o sea, todo lo que hemos vivido, eso está fuertemente. Y este gobierno lo que hace es explicitarlo, lo reconoce y además no solo lo avala, sino que lo promueve, ¿no? Eso es lo grave, porque obviamente que acá además tenemos un sistema de ideas que ha ido en forma creciendo en nuestros corazones, y tiene que ver con el capitalismo y con una idea basada, digamos, en el consumo y en la promoción de una vida bastante alejada a una vida digna para la población argentina, digamos. Y en particular los chicos y las chicas son los que mayormente lo sufren, pero paradójicamente, retomando como comencé, paradójicamente en el momento que más se habla de derechos de los chicos y las chicas, y estamos preocupados siempre por el lenguaje y ver si es el momento que quizás más invisibles estén, más invisibles realmente estén. Y esto es lo paradójico de esta época, ¿no? Tener discursos determinados y uno ver la disociación con la realidad que se vive y seguir sosteniéndolo, ¿no? Yo a veces hablo de pensamiento mágico, ¿no? Realmente es muy duro pensar que las condiciones de desigualdad que se está viviendo y que están viviendo nuestros niños y niñas pueda crecer algo, digamos. Y sin embargo, Laura Taffetani, dijiste que las condiciones de desigualdad pueden ser altas. Que las condiciones de aptas. Para poder construir algo diferente. Ahora, vos lo seguirías llamando desigualdad, porque desigualdad presupone una no igualdad, ¿no? Pero esa igualdad es quizás también una expresión mágica que tenemos. Depende el contenido que se le dé, porque esto también es algo que a mí siempre me ha hecho ruido, ¿no? Una cosa tiene que ver, me parece que hay cosas que no hay que mezclar, y tiene que ver con la famosa diversidad, que es la diversidad cultural, lo que tiene que existir, lo que nos hace únicos e irrepetibles a cada ser humano, y otra cosa es la igualdad de las condiciones que se tienen que dar en cada ser humano al momento del nacimiento. Y cuando hablo de igualdad de condiciones, digamos, tiene que ver con eso, nada más que con eso, y que son luchas históricas en la humanidad que se han dado, porque a veces lo que me da miedo es que se han confundido los términos al revés. Yo creo que ha sido una maniobra hábil plantearnos de que llevarnos a un terreno, darle otro contenido a la igualdad, que tiene que ver con la igualdad de condiciones, ¿no? Y esto es lo que me está sucediendo. Un niño que nace en Villa 21 no tiene las mismas condiciones que un niño que nace en el centro de Las Cañitas. Bueno, pero a eso voy, Laura, a eso voy justamente, ese es el punto. Yo creo que lo que yo llamo el alucinatorio social y político, y si querés ideológico, pero alucinatorio al fin, nos coloca en una igualdad de la cual uno después registra que no existe. Ahora, creo que lo que vos estás señalando, que es muy importante, es que hay que empezar a pensar en términos de una desigualdad radical, absoluta, desde el origen, y que todo intento de plantear políticas de igualdad de ninguna manera puedo admitir que esos orígenes tan marcadamente desiguales quizás impidan llegar a algún atisbo de igualdad en el curso de una vida, ¿no? Bueno, pero es la diferencia entre pensar a largo plazo y pensar en forma, digamos, no sé cómo decirlo, como a corto, de buscando efectos más a veces relacionados en las personas que lo implementan que en realidad en la salud de la población, ¿no? Lo que digo es que cuando uno piensa en otros términos, ¿no? Son desafíos que estamos viviendo. Muchas veces en el tema de niñez se presenta. No, la unidad. Vamos a unirnos todos contra el macrismo, ¿no? Va. Si yo, o esta cosa, ¿no? La grieta. Las organizaciones que trabajamos en otras ideas, por lo menos de largo plazo, nuestra única grieta ha sido el capitalismo. Y va a seguir siendo. Esa es nuestra grieta. Entonces, no podemos convivir con aquellos que lo sostienen, porque está esto que estás diciendo, porque se asienta en una base que no respeta la condición humana. Entonces, no hay forma en eso. Yo puedo trabajar sobre esa realidad, porque no la puedo ignorar, uno tiene que partir de donde está, con una población que ha ganado en su corazón, ganó muchísimo en la idea de que se crece en base al hambre del otro, ¿no? Esto está muy fuerte. Ahora, una cosa es que yo acepte la realidad y otra cosa es que la convalide, digamos, ¿no? Y que, entonces, yo creo que es hora que hay que revisar cosas, porque uno ya, también la ventaja de pasar los 50 es que uno ya vio repetirse muchas veces las cosas. Uno vive en un permanente déjà vu. Entonces, ahora, es hora de tomar otros caminos, ¿no? De estar pensando, si no es otra reconstrucción, porque la diversidad en las acciones es siempre muy rica, porque por suerte los pueblos siempre han tenido esas cuestiones, pero se construye a muy largo plazo y con acuerdos bien firmes, porque y el acuerdo principal tiene que ser con que no avalar este sistema, digamos, porque si no partimos de esto, realmente es en realidad creo que es una máscara en la cual lo que se hace es contener más de lo mismo. No, totalmente de acuerdo. Ahora, haciendo palanca en algo que vos señalaste, la construcción es a largo plazo, la parte trágica es que la destrucción es a cortísimo plazo. Sí, lo que pasa es que creo que ya hemos pasado, ese razonamiento me parece un poco también peligroso. Porque si con eso en realidad es dialéctico como todo, uno tiene que estar, yo no puedo resolver el problema de las causas armadas si no resuelvo el problema del sistema que no ha construido, no sé si todo el mundo que está escuchando sabe lo que es la causa armada, digamos. Actualmente lo que se viene haciendo es el control del territorio, sobre todo a los jóvenes, es plantearle, bueno, o haces lo que yo quiero o te armo una causa, y la policía obviamente es rauda en hacerla y el Poder Judicial en aceptarla. Esto, que está sucediendo en números bastante importantes en la forma que se da, bueno, yo si lo modifico todo el sistema, de acuerdo, no, mientras tanto implemento acciones de defensa. Ahora, lo que yo no puedo hacer es, cuando me voy a tribunales, es decir, bueno, está bien, entonces me voy a un juicio abreviado, porque la verdad, o sea, digo, estas cosas, lo que no puedo es transar en eso. Yo puedo trabajar sobre la realidad para que el impacto sea el menor posible. Ahora, si el que está al lado mío piensa, bueno, a ver, pero este es medio delincuente, mira que no sé, voy a ver qué pasa esto, ¿eh? O gatillos fáciles, por ejemplo. Hay gente que defiende gatillos fáciles si realmente la persona no tenía nada que ver con el hecho. Ahora, si era una persona lo que pasó con Chocobar, digo, para decirlo en concreto, si está afanando o no, que le peguen un tiro. Bueno, yo, vos podés decir, bueno, pero todos entonces con el gatillo fácil, no, yo tengo que decir, mira, si el tipo que está al lado piensa que el delincuente tiene que estar muerto, y yo ya no tengo posibilidades, Alfredo, de crecer con esa persona, ¿no? Hay cosas, y lo que está pasando es que, en vez de discutir, porque además hemos perdido ese ejercicio, ¿no?, del acuerdo, cada uno se queda con su idea, o sea, armamos todas coordinadoras de ideas diferentes, ¿no? Bueno, tenemos que tener valor, sí, y este creo que es el desafío que vos planteas de corto plazo, es el valor de discutir profundamente acuerdos en los cuales podamos caminar juntos, pero esos acuerdos no pueden ser incompatibles con la vida humana. Y cuando lo digo esto, lo digo porque realmente yo creo que hemos perdido ese horizonte. Entonces, ese es el desafío que tenemos por delante, ese es el corto plazo. El corto plazo es que hasta que realmente podamos desarrollar nuestro coraje para afrontar, que desgraciadamente, porque como yo le digo muchas veces a varios, qué lástima, traigo malas noticias. No vamos a resolver esto rápido. Quizás en nuestra vida, a todos nos encanta vivir cambios en nuestra propia vida, ¿no? En el transcurso. Bueno, puede ser que nos toquen dos generaciones o tres, pero es nuestra responsabilidad promoverlas y bien promoverlas, de raíz. Ahora, en el mientras tanto, obviamente, tengo que lograr que esa raíz pueda hacer pie, porque si no puede hacer pie, está bien. Ahora, el tema es de qué forma esto. Lo que sí estoy segura es que hay límites que ya no podemos seguir tolerando y que lo hemos hecho, por lo cual las construcciones son débiles. Esto es como, es inevitable que lo haga paralelo con lo jurídico, pero es como las mediaciones en familia, ¿no? Todo, como no se quiere laburar y demás, no, y hacemos cosas así recontraforzadas, ¡boom!, estallan a las 15 días, ya está partido todo. Pero yo creo que es dialéctico, que no hay fórmulas en esto, pero lo que sí tiene que haber acuerdo es en la misma mirada de una vida humana, digamos, ¿no? Y esto es lo que me parece que cuando el movimiento Chicos del Pueblo en su momento construyó la consigna de hambre es un crimen, tiene que ver con eso. Digamos, todo lo demás podemos discutir, pero hay cosas que no podemos decir no estamos de acuerdo. Entonces, en estas cosas creo que tienen que fundarse o refundar nuestra forma de construcción, porque realmente tenemos que hacer una evaluación por qué estamos como estamos y qué cosas ya no funcionan más. A mí me duele mucho reconocer muchos elementos que he vivido en la década del 90 y el posterior, pero ya no hablo de lo que es el gobierno neoliberal, estoy hablando de la forma en que se mueve el campo popular. Y esto uno ve todo el tiempo, es como realmente, son todo el tiempo que nos sirven para esto. Entonces, bueno, me parece que es hora de tener el coraje también de salir un poco y, bueno, hay gente que tiene otro interés y eso no lo vas a poder mover, digamos, ¿no? Y verás cómo te proteges cuando el interés no está del lado de del pueblo. Pero en el caso de los que sinceramente, bueno, es hora de sentarse a discutir esto y estar dispuestos a revisar. Si nosotros no revisamos porque estamos, ¿tá? Y revisamos además esta cosa que cualquier cosa vale con tal de ese famoso dicho de que el fin justifica los medios, y bueno, en la historia de la humanidad quedó demostrado que no es así. Sí, además que hay fines muy diferentes también, ¿no? Porque totalmente. No, lo mismo el fin electoral que el fin político, el fin ideológico. Bueno, para redondear un poco esta interesantísima charla, con cierta capacidad de síntesis que siempre es bueno desarrollar, me gustaría una definición tuya respecto a lo territorial, ¿no? O sea, cuando pensamos lo territorial, ¿en qué tipo de política estamos pensando? Y yo lo que creo que lo fundamental es la conciencia, ¿no? Creo que es eso. Yo no te lo voy a redondear, solo voy a decirte una cosa que a mí me impactó mucho. Cuando fui a Venezuela, una de las cosas que más me impactó fue el hecho de haber de ir recorriendo los barrios y el grado de conciencia que tenía la gente, ¿no? Y es que bárbaro, podíamos, me hablaban de mi país con elementos que estoy seguro que muchas de nosotras no conocíamos, y ellos sí, ¿no? Bueno, entonces yo creo que no hay forma si no permitimos desarrollar ese grado de conciencia que significa salir de todas estas trampas que hay, de estas cárceles que permanentemente el sistema coloca de distintos modos, ¿no? Sea con los planes, con el clientelismo, sea con la falta de acceso a los conocimientos que cualquier ser humano tiene que tener para poder ser libre. Yo creo en eso. Fundamentalmente se tiene que trabajar conciencia en cada cosa que se hace. O sea, no solo hacer, no solo construir y no solo afianzar lo colectivo, que sin ninguna duda es lo que los barrios, los territorios necesitan, es su herramienta principal que tiene que desarrollarse en colectivo, sino también el grado de conciencia. Y eso es lo que tuvimos el privilegio de poder acceder, es lo que nos debemos. Bueno, Laura Taffetani, te agradecemos muchísimo tus palabras, tus conceptos, da mucho tema para pensar y seguir discutiendo. Vos sabés que desde Sueños Posibles, la Fundación Pelota de Trapo está entre los emprendimientos más necesarios y realmente es un gusto charlar contigo y lo seguiremos haciendo durante todo este año. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, Alfredo, un abrazo enorme. Gracias. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. En este programa de Sueños Posibles hemos trabajado una idea rectora del abuso sexual del niño al abuso político del adulto. Luego Laura Taffetani nos fue ilustrando sobre las distintas máscaras de la cultura represora y cómo va incidiendo en la construcción de una subjetividad dominada, impotente y apta para incluso tomar las peores soluciones. Creo que es un programa para reflexionarlo no solamente una semana, sino durante mucho más tiempo. El lunes que viene continuamos con nuestros Sueños Posibles.